Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Pues buenas tardes, un lunes más de estar con ustedes aquí en la cabina Llano en Llamas de La Voladora Radio. Rocío Castillo, buenas tardes en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Mohtlatoli, tu palabra. Yo quiero escuchar tu palabra y todos queremos escuchar nuestras palabras. Y pues este día, lunes 5 de agosto, el primer lunes de agosto que ya vamos correteando. Ahora sí que ya pasamos la mitad del año, ya vamos hacia la caída del sol, ya vamos hacia la puesta, ya vamos hacia el lugar donde cada vez los días se hacen más cortos, las noches más largas, hasta que pues lleguemos otra vez al 21 de diciembre, el solsticio de invierno, el día más corto, la noche más larga. Pero como la vida tiene una dinámica y pues esta dinámica, que es una dinámica del universo, se repite y se repite y se ha repetido a través de millones y millones de años, cuando llega la máxima oscuridad, empieza nuevamente la luz. Por eso se celebra en esos días, el 21 de diciembre, el nacimiento de la luz. Porque ya no va a haber un día más oscuro que ese. La oscuridad llega a su clímax. Así como el 21 de junio, la luz llega a su clímax también, y entonces empieza la oscuridad, ¿no? Todas las fiestas que se hacían en los pueblos antiguos era precisamente para celebrar en este día 21 de junio, el día más largo, pues las fiestas de la oscuridad. ¿Por qué? Porque en ese momento iba a iniciar el retroceso de la luz y el avance de la oscuridad. Pero como no hay, como es santo que no se le llegue su fiestita, llega el 21 de diciembre y es la situación inversa. Pues en eso estamos, en este parte del año que estamos pues también en la canícula. Acabamos de pasar la fiesta de San Santiago Cuautenco. Santiago está asociado precisamente al sol en el cenit, que en esta forma de reunir culturas, la cultura que viene de Europa, la cultura que aquí estaba en nuestro continente, y como todos pertenecemos a la franja que estamos del Ecuador al Trópico de Capricornio, más o menos las festividades de uno y otro continente eran similares. Santiago Apóstol es el que viene precisamente dentro del calendario cristiano, es el que porta la máxima luminosidad, es el que está en el cenit, Santiago Apóstol. 25 de julio, precisamente el sol cae en el cenit, es cuando dicen no hay sombra, no se hace sombra, no tenemos sombra en esos días, porque el sol está en pleno en el centro del cielo, ¿no? En el centro del cielo tenemos al sol, que en las tradiciones prehispánicas de Mesoamérica era precisamente el día del Tonatiuh, la máxima, el cuando está totalmente desplegada sus alas de águila, es el día del máximo esplendor del sol, máximo esplendor del águila, ¿no? El águila cuando está pues en el cenit, y pero que ya va de regreso. Hay dos días también que se celebra el cenit del sol, una cuando va de subida, que es el 23 de mayo, y otra cuando va de bajada, que es el 25 de julio. Entonces, todos estos movimientos cósmicos tienen que ver, por supuesto, con nuestras culturas, con los procesos también agrícolas, porque tiene que ver también en esto como en qué momento está el proceso de producción de nuestro propio alimento, que la madre tierra está elaborando en sus entrañas. O sea, es realmente, si uno va buscando, va hurgando en todo este contexto de celebraciones, pues es un poema ritual agrícola, campesino, que va explorando el universo, ¿no? Porque finalmente lo que sucede en la tierra está sucediendo en el universo, y eso, esos conocimientos que pertenecen a las tradiciones ancestrales de nuestro pueblo, injertadas además por los conocimientos y las tradiciones de otros pueblos que llegaron de diferentes latitudes a través de la conquista española, conquista de la guerra, de invasión colonial, pues tiene un contexto muy rico y nos ayudan a entender lo que somos hoy en el presente. Inclusive, pues hay un grupo de amigos, de compañeros que estamos trabajando en este proceso de la reflexión sobre pueblo que somos, un pueblo, el pueblo mexicano, como un pueblo multicultural, donde estamos en nuestra raíz, en nuestro tronco indígena, pues está injertadas culturas de Asia, culturas de Medio Oriente, los árabes, culturas de Europa, que llegaron hace 500 años, y precisamente en el mes de octubre se está organizando la fiesta de la multiculturalidad, que es Nicanca, de aquí somos. Aquí está nuestro origen, pero en este origen estamos reconociendo pues todas las tradiciones que corren por nuestra sangre. Así como comemos el maíz, así comemos el trigo, así comemos el arroz, que son alimentos representantes de tres culturas, de tres ámbitos culturales muy, muy fuertes, muy grandes, muy extensos, y nosotros, lo digo simbólicamente, estamos en este proceso de asimilación de todo lo que es nuestra propuesta, nuestro origen histórico, más que étnico, ya no hablemos de étnico, y pues nuestro origen histórico, que es eso, un injerto de muchas culturas, y que pues tenemos que cicatrizar muchas heridas, porque así como el momento del arribo de los pueblos europeos a través muy directamente de España y a través directamente de Hernán Cortés, y todo lo que causó en nuestros pueblos originarios, en nuestros pueblos indígenas, en la concepción del mundo, en la destrucción de millones y millones de de personas que murieron por la guerra, pero murieron por enfermedades que aquí no se conocían, que murieron precisamente en esa adaptación de nuevos alimentos. Aquí no consumíamos ni el queso, ni la leche. Aquí la única leche que se ha consumido desde siempre es la leche materna. Pero introducir el lácteo de las vacas, aquí no había vacas, no había becerros, no había carneros, no había borregos, y entonces el llevar a nuestra dieta cotidiana todos estos alimentos causaron grandes enfermedades, epidemias, muy grandes, que acabaron con millones y millones de personas. Vamos a un pequeño pausa y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 5 y 18 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues quiero darles también, ya de regreso, los contactos en cabina, que es 597-978-5252. Acuérdense que ya la marcación es solamente de 10 dígitos de cualquier lugar que llame del país. WhatsApp 5540-615459. Facebook y Twitter @ La Voladora Radio. Total, seguidito todo, La Voladora Radio. Y página web www.lavoladora.org. Aquí nos pueden sintonizar, nos pueden escuchar en cualquiera de estas redes sociales. Y bueno, en el cuadrante 97.3 de FM. XHECA. Checa La Voladora. Bueno, y quiero también compartirles y darle gracias al patrocinio de CLI México, que es el desarrollo para habilidades de comunicarse en el idioma inglés, escribir, hablar, escuchar y leer. Los cursos tienen varios cursos y de muchos tipos, desde preparación de elementales y ya para avanzados. Y bueno, hablen al 597-97-721-75. También puede ir al lugar donde se encuentra el Instituto de Lengua CLI México, en Hidalgo número 44, primer piso, aquí en Amecameca, Estado de México. Y también, pues, los amigos del despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados, que les ofrece sus servicios para encontrar soluciones a sus problemas en el área de penal, derecho civil mercantil, familiar, laboral, agrario y administrativo. Pues también está para servirles en los teléfonos 55 87 37 03 78, y también en el 56 12 66 82 05, ubicados en Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, ya saben, frente a la capilla de Santo Domingo, en el barrio de Tepollo. Pues todos estos datos de despacho jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados, y el Instituto de Lengua CLI México. Continuamos entonces con nuestro programa. Y bueno, estábamos hablando de Nicancá, de aquí somos, de aquí nos injertamos, de nuestro árbol dependen muchas flores, y es un árbol frondoso que ha dado, pues, muchos giros culturales. Por eso México es un país pluricultural, multicultural, donde debemos de, en lugar de estarnos peleando de que si tú eres indio, que si tú eres de orígenes europeos, si tú eres orígenes de quién sabe dónde, africano, hoy estamos trabajando esa gran pluriculturalidad que a veces dentro de nuestra propia sangre, dentro de nosotros mismos, tenemos ese acervo multicultural que tenemos que reconocer, voltear nuestra mirada hacia adentro y decir: yo soy india, pero soy española, pero soy arábiga, pero soy asiática, pero soy de todos los contextos culturales que hay en este mundo. Yo tengo algo que ver con cualquier parte del mundo, y especialmente en este lugar, en este país, de este país. Precisamente tenemos una gran, gran riqueza multicultural que, bueno, no vamos a seguir abundando en este momento porque es mucho, mucho lo que tenemos que hablar. Y pues están preparando la Red Chotla, que es una asociación, una fundación compuesta de muchas asociaciones civiles y personajes que trabajan en la cultura desde hace muchos años en la región, los que están gestionando el Festival de la Multiculturalidad Nicancá. Y bueno, esto será, tendrá en el mes de octubre, del mes de octubre al mes de noviembre, un mes, porque va a recorrer este festival por varios municipios de la región de los volcanes, que estamos muy unidos y muy asociados a toda una historia que nos han legado tanto nuestros antepasados indígenas como los que llegaron después en este proceso de conquista y de guerra. Pues esto, y hablando de guerra, pues yo también no quiero que pase este programa, porque es algo que a todos nos tiene muy conmovido. Personalmente he vivido con mucho dolor esto que sucedió en El Paso, Texas, antiguo Paso del Norte, esta región que hasta 1848 se llamaba Paso del Norte y que era parte del país, o sea, era territorio mexicano. Es hasta que viene la invasión norteamericana, que, bueno, tenemos muchas, muchas cosas que hablar de este momento de nuestra historia en el siglo XIX, cuando está en el poder Antonio López de Santa Anna, que firme el pacto de la Mesilla allá en, pues, en estos años, a mediados del siglo XIX, y la guerra de norteamericana vence al ejército mexicano. Pues es un ejército que está, que ha tenido desde la guerra de independencia, desde el triunfo de la independencia en 1821, pues México está en una confrontación casi todo el siglo XIX, que es los conservadores contra los liberales, contra los conservadores, los republicanos contra los centralistas. Y bueno, en este proceso de un desgaste muy grande para todo nuestro territorio, ahorita hablamos de conflictos, que tenemos muchos conflictos, pero ¿qué tal los conflictos que tuvimos durante el siglo XIX? Es casi hasta después de la Guerra de Reforma, de la firma de la Constitución de 1857, el triunfo del federalismo y los republicanos, que inclusive es donde se firma la soberanía de México como una república federal representativa y republicana, que tendríamos que analizar nuevamente lo que eso significa, lo que significa pertenecer a un pueblo y haber derrotado a monarquías. Primero, la que se quiso poner Agustín de Iturbide cuando quiso declararse, después del triunfo de la Guerra de Independencia, Alteza Soberana, que quiso instaurar otra vez la aristocracia en México, y el pueblo pues lo hizo para un lado. Después con el Santa Ana, que también, bueno, se hacía llamar Alteza Serenísima, y bueno, fue una parodia. Viene la guerra, la intervención norteamericana, perdemos casi o un poco más de la mitad del territorio y se va para Estados Unidos. Paso del Norte es un pueblo que fundan precisamente los franciscanos en esa ruta, la ruta franciscana, que parte precisamente de Amecameca, de esta región Tlalmanalco, Amecameca, que son los sitios donde vive Fray Martín de Valencia. Y esta ruta, esta forma de evangelización, va fundando pueblos hacia el norte y hacia el sur, pero muy específicamente hacia el norte, y se funda Paso del Norte, allá a las márgenes del río Bravo, que pues siglos después se fundan en toda la época colonial, pues toda esa ruta es ruta franciscana. Luego viene la ruta dominicos, casi todos se quedan aquí en el centro del país, y para allá se van los jesuitas. Hacia el norte también va la ruta de los jesuitas, los franciscanos, y los jesuitas son los evangelizadores del norte de México, que después, ya durante la época de cuando viene pues toda esa, la guerra de invasión de Estados Unidos, que hay un grupo, ahí están también los el batallón de San Patricio, un batallón formado por irlandeses que habían llegado a Estados Unidos a establecerse como un paradigma de libertad. Estados Unidos en ese momento se estaba constituyendo también como nación de libertades, etcétera, etcétera. Y entonces llegan, y cuando son obligados a incorporarse al ejército norteamericano para en la invasión que viene hacia México, y cuando ven el batallón de San Patricio, que bueno, que es una guerra desigual, que es una guerra que está luchando un pueblo que está resistiendo la invasión contra un ejército pues muy bien armado, muy bien entrenado, con muchos recursos,

Moctlatoli, tu palabra. Pues saludo a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Ya saben, varias lugares donde usted puede ir a trabajar sus angustias, sus miedos, todas las dolencias mentales y emocionales que traemos cargando por una y por mil cosas. Pues vaya a Neuróticos Anónimos, que tienen en toda esta zona de la región oriente del Estado de México, pues muchos lugares en diferentes municipios: Chalco, Tlalmanalco, Ozumba y algunas delegaciones. Entonces puede usted hablar al teléfono 30 92 12 46 de 7 a 8:30 de la tarde, y pues para que ubique el lugar y que ya usted pueda ponerse de acuerdo directamente en el lugar para que aparte su cita y vaya y pues converse con especialistas en estos problemas. Y también nuestros amigos de Fisioterapia y Rehabilitación Fisioaleit nos regala un cupón de descuento para las 4 primeras sesiones de terapia. Para ganárselo, comunicarse a los teléfonos de La Voladora Radio. El contacto, pues ya sabe, 597-5252 o al 5540-6154-59. Se encuentra ubicada en la calle del Rosario, esquina con Hidalgo, segundo piso, aquí en Amecameca. Ya sabe, fisioterapia, fisioaleit no es fisioterapia, es fisio, también es un poco de tratamiento de relajación, de pues de quitarnos la angustia. Y cómo no va a estar uno a veces angustiado con todas las noticias que tenemos a nuestro alrededor, con todo lo que nos informa la prensa, nos informa la radio, la televisión, de todas estas tragedias que estamos viviendo. Pero hay que recordar una cosa: sí hay que informarnos, pero tener muy claro que la mayoría, la inmensa mayoría de los seres humanos, de los habitantes de este país y de este municipio, en su mayoría, somos gente trabajadora, creativa y honesta. Y que hacemos todos los días el esfuerzo por estar trabajando al lado de nuestros compañeros, al lado de nuestras personas con las cuales convivimos cotidianamente, tanto en el trabajo, en el hogar, en el barrio. Y eso es lo que tenemos que incrementar, esas relaciones cercanas para poder despejar nuestras angustias, porque hay un proceso también de estarnos bombardeando de puras malas noticias. Y entonces, a través del tiempo que estamos escucha y escucha y escucha pura mala noticia, nos hacen creer que el mundo está así, y no. El mundo es trabajo, el mundo es creatividad, el mundo es muchas cosas muy positivas. Y bueno, y en esto sí queremos, la pausa anterior, antes de la canción, de Canción con Todos, pues lo que queríamos es resaltar esta lucha de todos los americanos, inclusive gente que vive norteamericanos que viven, ya vimos el batallón de San Patricio, pero hay muchos norteamericanos también. No podemos decir los gringos, todos son todos malos, porque es como decir los mexicanos son todos malos, no. Hay ciertos sectores, sí, que ahí está constituido el poder económico mundial que ha, que está, pues, que se trata de tener todo el control económico del mundo a costa de seres humanos, a costa de patrimonios ecológicos, a costa de lo que sea, acumular y acumular y acumular. Pero esta característica está en algunos seres también que conforman la hegemonía económica del mundo, una hegemonía económica que parte del dinero como el valor sustantivo del ser humano. Del dinero, money, money, money, money, ¿no? Inclusive en las monedas de Estados Unidos, en los billetes está en Dios yo creo, ¿no? Yo creo, eso es mi Dios, el dinero es mi Dios. Cuando la riqueza, ya sabemos que la riqueza es muy otra, la riqueza es poder salir a respirar tranquilamente, etcétera. No quiero adentrarme mucho en esto porque lo que quiero hablar es precisamente de este mundo que nos lleva a la locura, de las guerras, de las diferentes guerras que estamos viviendo, que si la guerra contra el narcotráfico, que si la guerra contra el esto, que si la guerra contra... Todo eso es producto y nos venden un país que tiene que ver con una guerra de usar armas. Las armas es la industria más grande del mundo. La venta de armas es necesaria para sostener la industria militar. ¿Quiénes son los países que producen armas? Estados Unidos, Alemania, Francia e Israel son los cuatro productores más grandes de armas en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y la principal productora de armas es Estados Unidos. Entonces, si hay guerra en Oriente, si hay guerra en México, digo, la guerra que estamos viviendo, que es una guerra de bajo perfil, dicen, pero bueno, es una guerra donde escuchamos todos los días que hay asesinatos, hay muertes, todo lo que conlleva pues ese proceso de destrucción. Es necesario reflexionar al respecto. ¿Quiénes son los que se benefician? Finalmente es un negocio. El negocio de las armas es un enorme negocio que luego se sueltan, pues en Estados Unidos, que la venta de armas no tiene ningún requisito, se lo pueden vender a cualquier persona, inclusive hubo ahí una modificación, tratar de modificar a nivel de ley, que cuando menos analizar el perfil de la persona que va a comprar un arma, pues no. O sea, si tú vas a una tienda, una tienda donde venden armas, te muestras en el mostrador, yo quiero tal arma de tal tipo y tal, te la venden tranquilamente. ¿Por qué? Porque es el negocio de las armas. Es la fabricación de armas de todo tipo. Hoy en la mañana hoy escuchaba un noticiero que ahora se pueden pasar las armas porque ahora, como son de fabricación inclusive de plástico, ya no son detectadas por los detectores de metales, ¿no? Entonces, el tráfico de armas, donde si nosotros en México no somos fabricantes de armas, ¿de dónde vienen todas las armas que aquí se consumen? para tanto, para el crimen organizado, como le llaman. ¿De dónde vienen todas esas armas? Los pueblos en Palestina, en diferentes lugares del mundo, ¿de dónde se surten de armas? Vamos al último corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, también aquí está otra, una mañana. Va a estar el martes 6 de agosto de 2:30 a 3:30 aquí en La Voladora Radio en San Francisco 50. Una invitación de La Voladora Radio a degustar café. El café no sabe a café. La importancia de la acidez en el café. Imparten esta plática el campeón nacional de Breu 2017. Inscripciones, pues envía tus datos al Facebook de La Voladora o al 5540-6154-59 o al teléfono en cabina 978-52-52. Muerte al café falso. Hashtag muerte al café falso. www.polvoracafé.com y contacto @polvoracafé.com. Pues aquí pueden inscribirse para que vengan a degustar un cafecito. Y también el colectivo 2434 y Coronel Café presentan la galería itinerante, exposición y venta de obra pictórica. Son varios artistas plásticos. La inauguración va a ser este jueves 8 de agosto a las 17 horas en el lugar en Coronel Café. Café Coronel, calle Silvestre López, esquina con Avenida Independencia, número 43, aquí en Amecameca. Pueden ustedes en el WhatsApp 55 31 24 46 00, para que sepan de qué se trata toda esta propuesta de arte, de artistas plásticos y también de tomar un rico cafecito. Bueno, pues estamos casi para concluir nuestro programa del día de hoy, y sí, hablábamos antes de la, pues de la pausa, de esto que es la venta de armamentos. Entonces, mientras el mundo esté pensando que todos tenemos que defendernos de todos, que todos tenemos que estar preocupados por el vecino que a lo mejor es mi enemigo, que por si voy en algún lugar y a lo mejor en ese lugar está en peligro mi vida, o sea, nos han hecho realmente a los seres humanos, o nos tratan de hacer a los seres humanos seres absolutamente llenos de terror y de miedo y de sospecha con el que nos está acompañando. Eso hay que tener mucho cuidado. Eso fue la política, la política mediática de medios de comunicación que hicieron por allá en los años 20, 30, pues un movimiento que le consideramos ahora como un de los movimientos más perversos de la humanidad, que fue el fascismo, el nacionalsocialismo, ¿no? Que es en Alemania, que después resulta en la Segunda Guerra Mundial, donde el que no era de raza aria, ¿no? Blanquito, güerito y ojo azul, era digno de irse a los hornos crematorios. Y entonces en Alemania, para que este proceso de miedo y miedo al otro floreciera, pues se hizo campañas de miedo. Hay que inculcar miedo para que la gente esté aterrada y pueda y esté dispuesta a matar al otro. Esto es parte de lo que acaba de suceder en El Paso, Texas, en Chulavista. Es parte de esa campaña xenófoba, racista del presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, donde considera güerito él, ¿no? Considera a todos los que no son norteamericanos, él mismo, es un, su madre, hay un por ahí un video, llega, es refugiada y llega también a Estados Unidos a principios del siglo XX, su familia llega a principios del siglo XX a Estados Unidos como migrantes, de no sé si venían de Irlanda, pero es un pueblo por ahí, una nación del norte de Europa. No son ingleses, no son escoceses, creo que son irlandeses también. La madre llega de allá, ella misma es una migrante hacia Estados Unidos. No sé si su abuela o su madre, creo que fue su abuela. Pero ahora él rechaza a todo lo que es la migración. Finalmente Estados Unidos es la Babilonia del mundo. En Estados Unidos están revueltos muchísimos pueblos. Esta gran migración que se dio en el siglo XIX, de asiáticos llegan, y todavía, por ejemplo, en San Francisco, en toda la costa pacífica, de todas las migraciones que llegaron asiáticas, chinos, japoneses, inclusive ahí, por ejemplo, hay muchos cafés, restaurantes chinos, restaurantes japoneses, toda la costa asiática, la costa pacífica, donde está las Californias y todo, por ahí te vas hasta el norte, y bueno, toda esa parte que en algún momento fue parte de la República Mexicana, que fue también parte del virreinato de la Nueva España. Todo lo que es esa costa norte de Norteamérica. Luego llegan también muchas migraciones. Yo no sé si se acuerdan ustedes de las películas, aquellas películas de vaqueros, donde venían las caravanas hacia el occidente, a la conquista de California, que salían precisamente de las colonias del Atlántico, de las 13 colonias, y venían a conquistar el oeste, precisamente California, las Californias y todo, y en ese proceso van extinguiendo también a todas las pueblos originarios indígenas, que finalmente durante la colonia, dentro de la colonia española, los pueblos indígenas del norte de América no fueron exterminados ni fueron tan perseguidos, porque en las 13 colonias originales que pueblan franceses y los ingleses, pues los pueblos indígenas son exterminados. Hay mucho que hablar sobre el racismo, sobre la xenofobia, sobre el armamentismo, para poder ubicar la situación que estamos viviendo y la tragedia que acabamos de vivir en un territorio que fue mexicano y que está poblado por lo mismo de muchos mexicanos. Por hoy les decimos buenas tardes, Rocío Castillo. Gracias por estar en los controles técnicos, Esperanza Rascón, conducción y producción de Moctlatole. Que tengan buena semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados. Ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIMÉXICO, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria, que nuestro sol sea brillante. Moctlatoli.